Una vez que me asediaste, dos juramentos me hiciste, tres lagrimones vertiste, cuatro gemidos sacaste. Cinco minutos dudaste, seis más porque no te di. Siete pedazos de mí, ocho razones me aquejan. Nueve mentiras me alejan, diez que en tu boca sentí. Once cadenas me amarran, doce quieren desprenderme. Trece podrán detenerme, catorce que me desgarran. Quince perversos embarran mis dieciséis esperanzas. Las diecisiete mudanzas, dieciocho penas me dan. Diecinueve aguardarán, veinte más que ya me alcanzan. 21 son los dolores que 22 pensamientos. Me dan 23 tormentos por 24 temores. 25 picaflores me dicen 26 veces. Que 27 me ofrecen 28 de sus estambres. Son 29 calambres los 30 que me adolecen. 31 días te amé, 32 horas soñaba. 33 minutos daban o 34 tal vez. 35 yo escuché, 36 junto a tu pecho. 37 fue mi lecho, 38 de pasión. 39 el corazón, 40 marco despecho. 41 a distancia, 42 vida en ti, 43 recorrí, 44 con ansia, 45 fragancia, 46 aspiré, 47 después, 48 suspiro, 49 deliro, 50 de tu interés, 51 penuria y 52 bramido, 53 alarido y 54 furia, 56 son las tuyas, 56 engañifa, 57 la rifa, 58 me dio, 59 la dio, 60 la tu avaricia. 61 beso creo, 62 que me diste, 63 que volviste, 64 cual reo, 65 deseo, 66 demostraste, 67 alcanzaste, 68 tu afán, 69 al final, 70 me traicionaste, 71 revuelta, 72 como gallo, 73 da tu rayo, 74 mi puerta, 75 respuesta, 76 completé, entonces consideré 77 quedaba, 78 mirada, 80 veces después. 81 sentimientos me dan 82 hieles, 83 los infieles, 84 del cuento, 85 me encuentro, me agitan 86, 87 la ley me da 88 multas, por 89 culpa, 90 que yo pagué, 91 sorpresa, 92 veces tuve, 93 que yo anduve, 94 aspereza, 95 rareza, tu amor dio 96, 97 de rey, 98 ironía, 99 agonía, 100 años recibiré. Después sigo para adelante del 1 hasta el 300. Qué notable. ¿Y hasta cuándo piensas llegar, Violeta? Esto es infinito, porque después hay que seguir con las milésimas. Y las diez milésimas, y lo que venga, claro, ¿no? Claro, las millonésimas.